Buenos días, acá vamos a entrevistar al compañero Jorge Adaro, secretario adjunto del gremio de ADEMIS. Bueno, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás vos? Un saludo para todos ustedes. Bien, Jorge, nosotros te entrevistamos porque queríamos saber qué opina el gremio de ADEMIS respecto a las funciones que ahora le quiere asignar a la escuela el jefe de gobierno de la ciudad, Larreta, y que pretende que los chicos que no tienen conexión de internet, que no tienen computadora y algunos ni celular, bueno, quiere solucionar el problema haciéndolos ir a escuela, con lo que significa esto un problema de contagio posible. Así que, no sé, queremos saber qué es la opinión de ADEMIS, qué han resuelto. Bueno, nuestra posición es muy clara. Nosotros estamos cursando una pandemia, antes de ayer, 320 fallecidos, arriba de 8.000 infectados por día. Esto hace que sea una locura plantear el regreso a las escuelas bajo la modalidad que le quiera poner el gobierno, con las ciberaulas o con las clases presenciales. Nosotros rechazamos cualquier tipo de vuelta a las escuelas por parte de los trabajadores, las trabajadoras, los alumnos y las alumnas. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Que precisamente por estar atravesando la pandemia, el gobierno lo que tiene que hacer es dar respuesta a lo que venimos planteando desde el mes de marzo. Conectividad en todos los barrios para que nuestros alumnos y alumnas puedan hacer las actividades, la provisión que le corresponde al Estado de computadoras para todos los docentes y para el alumnado para poder llevar adelante el proceso, digamos, de aprendizaje durante este tiempo. Mientras haya pandemia, no estamos de acuerdo en volver a las escuelas y en ese sentido, digamos, también es la opinión de la inmensa mayoría de las familias, sobre todo de los barrios populares, que entienden claramente cuáles son las consecuencias para sus hijos e hijas. Bien, me parece bárbaro que tengan esta posición, nos parece muy bueno y nosotros la compartimos, obviamente. Y bueno, también tenemos entendido que ustedes hicieron ayer una asamblea, no sé si por los medios de Zoom o algo por el estilo. Y bueno, queríamos saber qué conclusiones hay sobre esa asamblea que importen para la docencia y para los alumnos. Efectivamente, ayer ADEMIS convocó una asamblea vía Zoom de la que participaron más de 500 maestras y maestros y luego de 3 horas de intercambio y de debate decidimos parar el día 31 de este mes si es que el gobierno no da marcha atrás con esta propuesta que insistimos es una locura. Entonces, un paro el 31 y ese día haríamos una gran caravana por la ciudad de Buenos Aires para expresar y visibilizar nuestra disconformidad y alertar a las familias de los riesgos que tiene aceptar esta propuesta, yo diría, bolsonarista que tiene el gobierno. La otra medida que se votó es participar durante esta semana de todas las asambleas que se están haciendo en los distritos escolares y obviamente priorizar las actividades con las familias en cada comunidad educativa para lograr, digamos, que el gobierno frene con esta locura. Bueno, te agradecemos mucho, esperemos que estos propósitos con que se ha resuelto en la asamblea se puedan llevar a lograr y para el bien de toda nuestra comunidad, tanto sea las familias como los docentes y fundamentalmente los chicos, que no corran ningún peligro de contagio y puedan tener conectividad. Bueno, un abrazo y saludos a todos los compañeros del gremio.